Lo que el gobierno quiere hacer es privatizar la empresa, bueno, como ellos le dicen, hacer una sociedad del Estado, donde van a intervenir fondos del empresariado privado, y para esto lo que quieren hacer es limpiar la empresa, sacar trabajadores que ellos aducen de que son incompetentes o que no sirven para la empresa. Entonces están buscando causas de 2012, de 2011, trayéndole sobre todo a los choferes, que son los que más expuestos están, con la idea de privatizarlo y de traer el proyecto del Metrobús, que es un proyecto que largó Mauricio Macri a nivel nacional, donde irían colectivos híbridos, que funcionan una parte con batería, una parte eléctrica y una parte con un motor a gasol, igual que cualquier colectivo. Siempre se ha pagado el costo kilómetro del trole, se ha pagado un poco más caro. Ahora bien, vos tenés un coche que el colectivo te dura 5 años y lo tenés que cambiar, y un trole que te funciona 20 años. Hoy tenemos coches que tienen 30 años dando vuelta en la calle. Claro, los jubilados, discapacitados, son personas que tienen un boleto gratuito donde pueden utilizar el servicio de transporte, donde se les reconoce toda una vida trabajando para la provincia, brindando un servicio social. Sin hablar de que los choferes de troles, muchas de los choferes de troles son mujeres, donde en la empresa privada no existe la mujer chofer.